No sé qué hacer con estos pibes. Y ponerles la máquina. Pero están todo el año adelante de la pantalla. No, no, ponerles la máquina de LU3. La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Once de la mañana, 4 minutos en todo el país, y hoy les anticipábamos temprano que estábamos de estreno, que inaugurábamos un nuevo segmento que efectivamente, como dice allí la voz de Dani Enoff, es La Máquina No Identificada con Juliana y Cecilia, quienes les damos los buenos días. Juliana, Cecilia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para compartir con ustedes. No, por favor, pongámonos nuevamente en situación, porque vos, Juliana, hace algunos días estuviste en la radio y estuviste contándonos algunas cosas, pero para quienes nos están escuchando y las escuchan por primera vez, ¿de qué va a tratar La Máquina No Identificada? Más que nada de fenómenos que mucha gente le llama paranormales, por ahí para nosotros y para otra gente no son paranormales, digamos, se puede decir que ya se puede decir son normales. Fenómenos que tienen que ver sobre todo con los ovnis, con los objetos voladores no identificados y con seres que tripulan esas naves en realidad, que ya no serían entonces no identificadas tal vez. En este momento habría muchos seres que están en contacto de hecho con gobiernos en la Tierra. No quiero hablar mucho sobre esto, nos vamos a ir por ahí metiendo de a poquito en los programas. Y bueno, sobre todo eso y también fenómenos que ocurren de a gente, digamos, que le pasan testimonios de ver apariciones, seres elementales de la naturaleza, fantasmas. Sí, realmente han pasado muchas cosas a mucha gente, muchas vivencias que por ahí no han sido muy divulgadas, pero suceden todo el tiempo, entonces podríamos decir que no es tan paranormal, como decía ella, solo que por ahí, las investigaciones y las formas de llegar a alguna conclusión se ha tornado difícil, porque justamente tal vez no tengamos los medios necesarios para comprobarlo, pero no quiere decir que no haya muchas investigaciones muy, muy, muy interesantes como para prestar la atención, ¿no es cierto? Bueno, entonces, planteado, digamos, el contenido en términos generales, ¿cómo inauguramos? ¿Con qué vamos hoy? Bueno, íbamos a hablar de un caso muy particular que ocurrió en nuestra ciudad, que fue conocido a nivel nacional y mundial, el caso de Carlos Alberto Díaz, un señor que tuvo su experiencia en Ingeniero White, y el cual, bueno, fue abducido por seres que no sabemos de dónde serán, pero sí fue abducido. ¿Y cuáles fueron las particularidades del caso suyo? Bueno, él en ese momento tenía 28 años, tenía su familia en Ingeniero White y trabajaba como empleado en el ferrocarril Roca, en Ingeniero White, y también hacía otros trabajos en sus días libres, en eventos, trabajaba como mozo. La noche de la experiencia él estaba trabajando en la Sociedad de Fomento en Napostá, ahí nomás del paseo. 19 de mayo de 700. En un casamiento, y esa noche termina de trabajar a las 3 de la mañana aproximadamente, entre las 2 y 45, 3 de la mañana. Sale de allí y se va hasta la Plaza Rivadavia, en donde compra el ejemplar de La Nueva Provincia de ese día. Ese año era 1975. El 4 de enero. Y bueno, y de ahí se va hacia la parada del colectivo en Estomba y Colón, para volver a su casa en Ingeniero White. Ingeniero White, bueno, queda a 9 kilómetros de Bahía aproximadamente, ¿no? Al sureste de la ciudad. Para los que no saben, es una ciudad portuaria, ¿no? Y bueno, allí, cuando está a 3 cuadras, digamos, donde lo deja el colectivo, a 3 cuadras de su casa, camina unos 200 metros y ocurre la experiencia que tiene él, ¿no? Una luz muy fuerte lo encandila y siente un estruendo muy fuerte y, bueno, prácticamente se lo llevan y aparece en una nave que él describe como un ovoide de unos 3 metros por 2 metros 70 de ancho, en donde hay un único orificio de 3 centímetros en la parte inferior por donde él describe como que podía respirar a partir de allí, aparece en una posición como fetal. Como fetal, sí, claro. Exactamente. Y bueno, a los 15 minutos aproximadamente dice que llegan 3 seres, estos seres no tenían... Al parecer no tenían ni ojos, según los investigadores que estudiaron el caso, que fueron, bueno, Rubén Rómbola de Buenos Aires, el doctor Bunch, que era un psicólogo y arquitecto también de Buenos Aires, que estudió el caso. Bueno, dicen que estos seres no tendrían ojos, no tendrían boca, nariz, no tenían ni pies ni manos, eran como una especie de muñones, y tendría como una textura de goma espuma, estos seres, porque dice que en un momento él entró a forcejear con ellos. Aunque cabe aclarar que según los informantes que estudiaron el caso, justamente ellos carecían de un rostro, digamos, pero según Carlos Alberto Díaz, sí tenían, de una forma muy distinta, pero sí tenían. Claro, esto se corrobora después en una entrevista que se logra hacer, sí, hace pocos años. Sí. Bueno, luego de que aparecen estos seres, él empieza un forcejeo, empieza a tratar de salir, y ahí es cuando dice que le arrancan mechones de pelo de su cuerpo y de su cabeza. Y bueno, y después él también cuenta, ¿no?, que queda increíblemente sin pelos tampoco en la nariz, algo loco. Los describe como que tenían un color verdoso de 1,70 m, 1,80 m de altura, con una textura similar a la goma espuma. Y bueno, después de ahí él como que pierde el conocimiento y aparece al poquito tiempo en Capital Federal, en el barrio de Once, en la casa de un señor, a unos 30 metros de retiro. 30 kilómetros de retiro. Sí. Y este señor, bueno, se presta a llevarlo cuando escucha la historia, y lo llevan al Policlínico Ferroviario, que en ese momento estaba, bueno, ahí en Buenos Aires. Lo atendieron muchísimos médicos, psiquiatras, psicólogos, neurocirujanos. Está el testimonio del doctor Macrina, que era un neurocirujano que lo atendió. De hecho, todos dicen que el estado mental del señor era normal, digamos, no presentaba características... Ninguna patología, claro. Y cabe destacar que con el diario de la nueva provincia en Capital Federal, del mismo día, ¿no es cierto? Que allá no se comercializaba, por lo menos un diario local nuestro. O sea, por esas horas no podía haber llegado. No podría haber llegado el ejemplar hasta allá, ¿no es cierto? Porque hay un dato muy particular. El reloj de él se detiene 3:50 de la madrugada, y aparece también con el reloj, digamos, en ese horario parado en la Capital Federal, pero en cercanías de las 4 o 5 de la mañana. Cosa imposible de poder llegar, digamos. Y bueno, en el policlínico Es decir, si no quisiera alguien creer que efectivamente fue abducido, lo que fuera, es por lo menos llamativo que, por los tiempos y por el hecho de tener el diario local bajo el brazo, tuvieran 11. Claro, sí. 10 minutos. Claro, muy raro, es muy extraño. Es el único comprobante, digamos, que tiene el caso como para decir, y sí, algo raro pasó, digamos, no puede ser. Bueno, y lo atendieron muchísimos especialistas y lo tuvieron 48 horas haciéndole muchos estudios. Dicen que incluso entraron personal militar a hacerle muchas preguntas. ¿Lo trasladaron al hospital militar? Se supone que sí, pero no está bien clara esa parte, según los estudios. Él sí dice, bueno, en 2007 logran tener una entrevista con él. A raíz de todo esto, igualmente él durante muchísimos años fue ridiculizado. En 1990 se atrevió a hablar en un medio de comunicación, en la televisión, y despidieron tanto al locutor como a él, lo despidieron de sus trabajos. Y después, bueno, no se supo mucho de él, se sabe que fue al sur, que estuvo también en Córdoba, y se separa prácticamente de su familia. Hay un testimonio muy importante del sobrino de él, que el día que desaparece dice que lo estuvo buscando en bicicleta por muchísimos lugares de Bahía Blanca, por todos los hospitales, y no lo encontraban. Y bueno, luego de que le sucede todo esto, después de las 48 horas que lo mantienen ahí, digamos, haciéndole estudios y preguntas, según él estuvo 42 días en otro sitio que no sabe bien cuál era, donde lo tuvieron sin alimentarse, porque dice que él tenía la suficiente energía como para alimentarse durante todos esos días. Y hay un dato muy interesante que cuenta, que dice que lo llevan, o que él, digamos, viaja a determinados países y conoce en un momento al hijo de Mijaíl Gorbachov, expresidente de la Unión Soviética en el año 1990, donde él habría tenido una experiencia muy similar a la de él. Ahora, estuve leyendo algunas cosas en estos días, ante la inauguración, digamos, del segmento, Y sí, hay una cosa que se da, digamos, en este caso, como se da en tantos otros, porque, digamos, inicialmente, para el, a ver, el, aquel que no cree en esta cosa, ¿cuál es la primera reacción? Y este está macaneando. Claro. Ahora, tal cual, y muchas de las personas que han pasado por experiencias de estas características terminan perdiéndolo todo, digo, con lo sí. cual, digamos, no hay acá, evidentemente, sí. un interés por ganar algún tipo de protagonismo. Pierden trabajo, pierden familia, sí. pierden vínculos, pierden sí. su lugar. Sí. Es muy triste, sí. Cambian mucho la personalidad. Inclusive también. Sí. Eso efectivamente, digamos, decae en la pérdida de todo esto que vos nombraste, cae en una historia media heavy, ¿no es cierto?, para estas personas inclusive. Y sí, es un shock, supongo que te cambia todo, te cambia la vida, porque contar algo así de un día para el otro, que te haya ocurrido algo así, te debe cambiar absolutamente todo. Y lamentablemente por ahí mucha gente se lo toma con burlas o despidiéndote del trabajo, y es peor aún, ¿no? Porque uno no puede por ahí retomar algo que ya tenía. Exacto. No es el único caso en Bahía Blanca, por otra no, parte. No, no es el único, hay varios. Elegimos este porque por ahí era el más llamativo en cuanto a que aparece, digamos, en Capital Federal. Y esto por ahí tiene que ver también con lo que no conocemos, obviamente que tiene que ver con todo lo que no conocemos. Pero aparentemente, y según investigadores, cuando suceden estas cosas de que abducen y los abducidos aparecen en otros lugares, puede estar relacionado con un cambio dimensional, en donde obviamente cuando ellos, digamos, por ahí pasaron acá 5 minutos, pero por ahí el señor abducido en otra dimensión estuvo capaz que 3 horas, o 3 días, o 3 meses, no lo sabemos. Y en esa, digamos, ida de cambios, puede ser también que varíe el tiempo y el espacio. Entonces, por ahí cuando lo quieren volver a depositar en ese lugar, ya no es en ese lugar, sino que cambia también el lugar. Y por ahí aparece, en este caso, en Capital Federal. Si alguien anda con ganas de introducirse un poquito más en esta cuestión de las dimensiones, el tiempo, el espacio y las variaciones, hay una película de hace poco tiempo que es Interestelar, en donde se aborda, digamos, en parte esto. Y, digamos, y es una película sí. que tiene, digamos, una base científica importante, no es un experimento del sí. director Nolan, Christopher Nolan. Así que digo como para empezar a tener una aproximación, digamos, desde lo cinematográfico es sí. una pinturita la película. Es sí. que muchas películas, creemos nosotros, tienen, digamos, ocultos, por ahí, ahí ya entramos en la conspiración, ¿no? O en lo conspiranoico. Pero puede ser que sí, que se tenga tecnología incluso que nosotros no conocemos y la muestran en películas y bueno, después ridiculizan a la gente al hablar de estos temas porque te dicen, uy, vos viste muchas películas, o... Y por ahí hay que investigar un poquito más, porque hay muchas cosas que, para mí personalmente, y creo que para vosotros, sí. nos ocultan. Y... Sí, de hecho muchas películas sí, que no son muy conocidas como Interestelar existen, y muchas están muy relacionadas con casos que nosotros ya habíamos leído previamente o escuchado nombrar, y que inclusive están esos casos, y son películas que son muy similares a esos casos. No sé si tendrán que ver justamente con las personas protagonistas de estos testimonios, pero es muy similar. Hay una en particular que justo la estábamos comentando con Ceci antes de venir, que es la historia de Travis Walton, un granjero, ¿no?, de Estados sí. Unidos, que sufre una abducción muy similar a la que le ocurre a Carlos Alberto Díaz en Bahía Blanca, en Ingeniero White. Y cuentan prácticamente una historia muy, muy similar. Y la película se llama Experiment. De Experiment, sí. Experiment, algo así. Y, sí. Tiene varios nombres, viste, que los van sí. modificando sí. los nombres. De acuerdo a cuándo y dónde aparece. Exacto, pero por Travis Walton seguramente les aparecerá el nombre de la película. Claro. Si lo buscan, si lo googlean, aparece. Es muy similar, sí, es muy similar. Juliana, Cecilia, feliz estreno. Muchas gracias. El lunes las esperamos de vuelta a las 11. Buenísimo. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Fue el primer La Máquina No Identificada. La Máquina No Identificada, con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini.